Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante. Hemos andado por muchos caminos y aún nos falta recorrer algunos más. Parece que cada uno de ellos se dibuja en nuestros rostros. Cada centímetro tiene una historia, un cuento que merece ser contado. Una realidad por enfrentar, un breve trayecto hacia el final. Todos esperamos que en nuestros últimos días podamos tener un espectador dispuesto a escucharnos, que nuestras palabras y los hechos no queden olvidados en el pasar del tiempo. Intentamos siempre trascender. Algunos lo hacen a través de sus hijos y otros de sus proyectos. Pero qué mejor manera de hacerlo que a través de las palabras. Y si aún así logramos dejar algo más que una imagen pasajera, un camino directo hacia el olvido. Mi nombre es Salvio, trabajo en este ancianato hace 8 años. Trabajo en oficios varios. Me quedé aquí porque me gusta trabajar con las monjas en lugares privados y pues se sostiene con el pago de algunos familiares de los ancianos o si no con el trabajo que suelen hacer las monjas. Y me da mucha tristeza ver cómo tienen que recoger a los ancianos en la calle, en la indigencia o cómo los abandonan en los hospitales y pues nunca regresan a buscarlos. Yo por mi parte no quisiera pasar mi vida así, tan solo quisiera estar con mi familia. Dibujada en un pañuelo, un día llegué a su tierra. La experiencia endurecerá nuestra piel rebrandeciendo nuestra historia. Los años se vuelven pesados y se alivian a la memoria. Esperaremos liberar esos recuerdos antes que, como todo lo que hemos querido, en algún punto también nos deje. Incierto es el porvenir. Tardamos tanto tiempo pensando en cómo serán los días que vendrán que muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para disfrutar el momento en el que estamos. ¿Hasta qué momento durará nuestra presencia en el mundo? Todo puede pasar y nos puede quedar nada más que la soledad. O por lo menos esta es la historia de muchas personas de la tercera edad quienes, en estos últimos años, no tienen compañía aparte de la gente de su mismo rango de edad. A veces incluso ni siquiera de sus mismos familiares, ancianos en situación de indigencia, que han sido rescatados o simplemente personas relegadas al peor de los olvidos. El concepto literal de vejez nos dice que es el último periodo de la vida de una persona cuando tiene una edad avanzada. Todos hacemos tantas hipótesis sobre cómo será este último periodo que en realidad terminamos siempre especulando sobre la nada. Esto le pasó al señor Calderón, quien jamás pensó que su morada final sería un lugar lleno de personas desconocidas, cada cual con el peso de sus años en la boca, en los ojos, gente que miraba desde lejos, con el recelo que nos da la juventud hacia el pasar de los años. Jamás pensaría haberse alejado de lo que conocía, de su familia, que le daría la espalda a su soledad, ante su imposibilidad de valerse por él mismo. Una historia de cómo un hombre luchaba por no seguir viviendo en el aislamiento. Mi nombre es Mariana Calderón, tengo 23 años y pues mi experiencia con los ancianatos es que cuando yo tenía más o menos 10 años, en una visita del colegio, fuimos al asilo San Vicente de Paúl. Fuimos como a hacer trabajo social y a llevarle ropa y comida a los ancianos. Entonces ahí me enteré que uno de mis abuelos había sido internado hace varios años porque pues entre mis tíos y mi papá decidieron que era lo mejor para él. Entonces como que antes de que cuando yo era muy pequeña ellos decidieron internarlo, una discusión familiar. Y tuve la oportunidad como de conocerlo. Pues uno nunca cree que se va a encontrar con el abuelo en un ancianato, en una visita del colegio, pero pues así fue. Sin embargo, aunque en la familia dicen que fue lo mejor para él, me acuerdo que él me confesó que se quería ir. Entonces, recuerdo que también él se escapaba cada fin de semana y aparecía de repente en otros lados, como cerca de la casa donde vivía mi bisabuela, cerca de la casa de mi abuelo, y lo volvían y lo llevaban. Pero supongo que ese escape que tuvo fue porque las condiciones a veces son bastante precarias, como que tienen horarios específicos, los levantan a las 8 de la mañana, una rutina, los ponen a jugar, digamos, un juego de mesa, y el resto del día están ahí como supeditados a lo que las enfermeras quieran. Y a veces los tratos también son malos, entonces como que fue un poco triste porque cuando él, o sea, como que nadie quería asumir la responsabilidad y sin embargo él siempre buscaba huir, o sea, de alguna forma buscaba escaparse, no sé cómo. Pero pues una vez ya como que al final decidieron sacarlo y le pagaron una enfermera en la casa porque se resistió mucho. Y pues fue triste porque justamente después de que lo sacaron del ancianato, como 3 semanas después, murió. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el... En Colombia existe una clara diferencia entre la disminución de la población joven con respecto al gran número de la población de la tercera edad. La esperanza de vida se ha incrementado generando un excesivo número de gente mayor. Nosotros no sabemos con certeza hasta qué edad poblaremos este espacio, pero algo es seguro, hay gente cuyos días consisten en jugar un par de juegos de mesa y mirar hacia la nada como preguntándose el porqué de su transcurrir. Siento que no me gustaría llegar a ser vieja porque, no sé, cuando el cuerpo realmente ya no satisface lo que el alma es, cuando ya las funciones básicas no se pueden cumplir, me parece que no vale la pena vivir. Pues esto puede ser un pensamiento muy, también muy infantil, pero no me he proyectado. O sea, pienso, mis planes está morir antes de tener tantas imposibilidades físicas. En todo caso, si llegara a ser vieja y tuviera que imaginar algún... Pues si tuviera que proyectar alguna imagen de mí, de pronto sería... no sé, me imagino sola, pagándole a una enfermera para que me cuide. Y ya, cumpliendo caprichos y tirando los platos de comida. Enojada o algo así. Si tuviese más cuidado en donde pisan. En nuestras manos está llenarnos un poco de paciencia, comprender un poco las situaciones externas a nosotros y que la próxima vez que encontremos a un señor podamos ser más amables con él. Reflexionemos acerca de cómo será este momento para nosotros. Si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuesen poniendo luces.